haberme dado toda tu ternura, todo tu querer. Gracias, pero muchas gracias por besar mi boca con tus labios rojos que saben a miel. Gracias, de hasta mi vida, por cerrar la herida de mi sufrimiento con tu gran amor. Gracias, pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidad. Gracias por besar mi boca con tus labios rojos que saben a miel. Gracias, te las da mi vida, por cerrar la herida de mis sufrimientos con tu gran amor. Pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidad.